Aquí nos vemos esta noche, vida mía. Para ver si de una vez me pones plazo. Yo quiero que hagas lo que hiciste el otro día. Que me des muchos besitos y un abrazo. Aquí estaré. Cuando esté apagado el cielo. Después me iré. Cuando ya salga el lucero. Pues tú bien sabes, alma mía, cuánto te quiero. Junto a ti no me hace el frío ni los desvelos. Aquí en mi pecho traigo muchas penas tuyas. Ni tu nombre yo maldigo ni un momento. Si traigo penas esta noche me las cura. Y me quitas de una vez el sufrimiento. Aquí estaré. Cuando esté apagado el cielo. Después me iré. Cuando ya salga el lucero. Pues tú bien sabes, alma mía, cuánto te quiero. Junto a ti no me hace el frío ni los desvelos.